Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 6 de febrero. La portavoz provincial del Partido Popular, Carmen Sánchez, ha visitado hoy nuestra localidad para anunciar que la Junta de Andalucía ha actualizado el precio plaza de las guarderías, dando respuesta a las demandas de los centros de educación infantil de primer ciclo, quienes venían denunciando la insostenible situación financiera que estaban sufriendo desde hace 12 años. A partir del próximo mes de septiembre de 2020, el coste de las plazas aumentará un 15%, pasando de 278,88 euros a 320,71 euros, una subida que asume al 100% la Junta de Andalucía, ya que todas las familias van a recibir una bonificación equivalente a ese 15%, más las deducciones que les correspondan según sus ingresos. En su visita a Ubrique, Carmen Sánchez ha mantenido un encuentro con el presidente del Partido Popular, Manuel Toro, quien por otro lado ha manifestado que junto a su equipo está trabajando gracias a la colaboración con la Junta de Andalucía para avanzar en proyectos como la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana. Del Partido Provincial de Cádiz siempre están las puertas abiertas para Ubrique y, como no, de nuestra portavoz Carmen Sánchez, que para todos los temas relacionados con Ubrique y con la Junta de Andalucía, aunque a algunos les duela decir que Manolo es el portavoz de la Junta de Andalucía, Manolo no es el portavoz de la Junta de Andalucía, sino Manolo es una persona que con su grupo municipal lo que lucha es por los intereses del pueblo de Ubrique. Y lógicamente todo lo que sea beneficioso para el pueblo de Ubrique lo hace aquí trabajando. Como digo, da sin duda las gracias a nuestra portavoz provincial Carmen Sánchez, que ahora sin duda, pues igual que hemos estado haciendo en estos meses, que la Junta no olvida a Ubrique, hay más subvenciones para el tema de escuelas infantiles, que ella va a dar más detalles. Y sin duda también quería comentar que nos agrada que tanto el delegado territorial, Dani, de Medio Ambiente, pues hoy sin duda tiene una visita con la señora alcaldesa y el equipo del gobierno de Ubrique para temas de medio ambiente, como también el ayuntamiento de Ubrique está hoy invitado para el CETOTU, la Comisión Territorial de la Ordenación del Territorio, y para el tema del PEGOU, una cuestión tan importante que, sin duda, como digo, una cuestión que hoy hemos terminado, se terminó el día 5 de febrero, con las alegaciones al Plan General de Urbanismo, y la Delegación de Fomento pues tiene hoy invitada a Ubrique para tratar el tema del Plan General. Una cuestión tan importante que, sin duda, estamos trabajando desde Ubrique para que ese trabajo del Plan General se realice cuanto antes y esté cuanto antes finalizado. El Partido Popular cree en la educación y tenemos claro que se ha trabajado y se está trabajando desde el primer día en mejorar una educación que el Partido Socialista dejó lastrada, en la que no invirtió y que abandonó durante los últimos años. El gobierno de Juanma Moreno es el que más recursos hasta el día de hoy ha destinado en la historia de Andalucía, y ese gran esfuerzo pues se está trasladando en cosas como esta, en hechos concretos. La Junta de Andalucía va a actualizar el precio de las plazas de las escuelas infantiles andaluzas, tanto las públicas como las concertadas, en la edad de 0 a 3 años, tras, como les decía, los 12 años de abandono por parte del gobierno socialista. Esto no es nuevo, esto era una promesa que nosotros veníamos haciendo. Era un compromiso de este gobierno el actualizar los precios públicos, que, como les decía, se ha pasado 12 años congelado y que además perjudicaba a los empleados de este sector. ¿En qué consiste la medida? Pues en dos patas muy sencillas. La primera pata es pues ampliar el coste precio plaza, ¿vale? Va a pasar de 278,88 céntimos a 320,71. Eso es un aumento del 15% en la plaza. Esa es la primera pata, para la cual se van a destinar 15 millones de euros, pero hay una segunda pata, y es la bonificación a las familias. ¿Para qué? Pues algo muy sencillo, para que no se vean perjudicados por este aumento a la hora del precio plaza. Entonces, a partir del próximo curso, cualquier familia, el 100% de las familias que tengan a sus hijos en la educación de 0 a 3 años, va a recibir un mínimo del 15% de la bonificación. Es decir, antes, dependiendo de tu renta, de los ingresos, pues tenías un porcentaje. Eso va a seguir siendo así, pero aparte cualquier familia va a recibir ese 15% de bonificación para evitar que ese aumento del precio plaza repercuta en las familias gaditanas. Yo creo que esas dos patas son necesarias y totalmente imprescindibles, y además se complementan, porque no tiene sentido aumentar y beneficiar en este caso. Ya no, yo no hablaría ya ni de beneficios, sino de compensación al sector de las escuelas infantiles después de 12 años manteniéndoles congeladas las plazas. No tendría sentido pues apoyar al sector y perjudicar a las familias, porque ambas necesitan de ese apoyo por parte de la Junta de Andalucía, por parte del Gobierno del Cambio. Y para el próximo curso, como les decía, va a ser al final un total de unos 40 millones de euros lo que va a suponer esta medida. En nuestra provincia, en Cádiz, en la provincia de Cádiz, van a ser 178 los centros que se van a ver beneficiados, y sobre todo 10.001 familias que van a tener esa bonificación en las escuelas infantiles, que nos va a permitir, que va a permitir a las familias esa conciliación real, y sobre todo que va a ayudar también, por supuesto, pues a que las mujeres, a que el sector de la mujer pueda incorporarse al mercado laboral con una seguridad como es el tener a nuestros hijos en los centros educativos. En la actualidad de hoy jueves también destacamos que esta mañana se ha trasladado a la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta de Andalucía el documento del Plan General de Ordenación Urbana. Muy contento de que hayamos dado un pasito más en toda la tramitación que es el Plan General. Hay que recordar que en esta fase de aprobación inicial pues necesitamos un informe de la Comisión de Incidencia en el Territorio, que lo que viene a manifestar pues el cumplimiento de la LOA, lo que es los parámetros de urbanismo. Con carácter nos han puntualizado que quizás hemos entrado en detalle de determinados suelos, que deberíamos hacerlo más genérico, porque en la fase que nos encontramos no hay que concretar tanto. Y bueno, y nos han hecho llegar a través de la propuesta de informe, por la que se nos invita también al ayuntamiento para poder exponer nuestro punto de vista ante esa propuesta de informe, que creemos que está perfectamente elaborado. Y como digo, pues la verdad que muy muy contenta. Hay que decir que la comisión pues se celebraba en la delegación del gobierno, ha estado presidida por el secretario general de Infraestructura, Movilidad y Ordenación del Territorio, y bueno, de la que forman parte pues delegaciones, estaba la delegada del gobierno, la delegada de Fomento, que es la que eleva las propuestas de informe, el delegado territorial también de turismo, representantes de la FAN a través de la alcaldesa de San Fernando y el alcalde de Rota, estaba la diputación provincial a través del diputado de Daniel Moreno, en fin, están las distintas administraciones en esta comisión, y en esta ocasión pues hemos pasado la prueba de que las conclusiones del informe pues vienen a manifestar que con carácter general pues estamos dentro del modelo de ciudad que establece la normativa urbanística andaluza, que hay que, como digo, pues ir determinando y pulir ciertas incidencias en cuanto a determinadas cuestiones que hemos quedado ya sobre la marcha en una próxima reunión con urbanismo de la Junta, pues para perfilar ya esas cuestiones de cara a la aprobación provisional, y también pues para ir viendo el sentido que tenemos que a la hora de tratar, ¿no? Como tú bien decías, todas las alegaciones que se han presentado al documento del Plan General, y que claro, a la hora de su resolución y de su punto de tratamiento, tanto a favor como en contra, tiene que venir también pues con los condicionantes y la visión, ¿no?, de la normativa andaluza y del urbanismo de la comunidad. También esta mañana ha tenido lugar la constitución de la mesa negociadora del convenio colectivo de piel marroquinería. Se trata de un primer encuentro protocolario con el que se ha abierto el proceso de negociación estableciendo el calendario de reuniones. El encuentro ha tenido lugar en las antiguas instalaciones de la Cámara de Comercio con la participación de 7 representantes de UGT y 4 de Comisiones Obreras, así como integrantes de la Asociación de Empresarios de la Piel, ASOPiel. La próxima reunión se ha fijado para el martes 3 de marzo. Desde la parte sindical, Jesús Serrano y Antonio Montoro han realizado un balance positivo de esta reunión, mientras que la parte empresarial ha declinado la invitación de realizar valoraciones. Pues lo que hemos decidido, lo que teníamos previsto, hemos creado la mesa de negociación donde están representados los delegados de UGT y Comisiones Obreras, según el porcentaje que establece, y hemos marcado unos 20 días aproximadamente para entregar a la patronal una plataforma que él va a ser la base de negociación de este convenio, con idea de que el día 3 de marzo sea la primera reunión de negociación. Y también con idea de que todas las semanas, tengamos una reunión para seguir con el avance de estas negociaciones. Así que el objetivo es llegar a final de marzo, primero de abril, con el convenio ya firmado. Ese es el objetivo. Así que ya hemos empezado, ya es el punto de partida, y ahora a trabajar todo el mundo para sacar un buen convenio. Pues esa mesa de negociación ha quedado con 7 representantes de UGT y 4 representantes de Comisiones Obreras. UGT ha sido benevolente en este tema, porque entendemos que tiene que tener una representación también los compañeros de Comisiones, y hemos optado porque tengan más representación que lo que la ley así les permite. Entendemos que esto es, al final tenemos que sacarlo consensuado, y que no es un tema de UGT ni de Comisiones Obreras, sino de los trabajadores y trabajadores de la piel. Ellos decidirán en cada momento quiénes son los asesores que traen en la negociación. La idea, como siempre, y esto es en todos los convenios, es ir empezando por los puntos que tengamos en común, y dejar los puntos que pueden generar conflicto para el final, con fin de que esto sea, digamos, una cosa razonable y homogénea. Bueno, positiva, ¿no? Sobre todo lo que sea empezar una mesa de negociación y empezar a hablar sobre los temas que afectan a un sector tan importante como es la piel de ubrique, pues es positiva. Lo que esperemos es que, bueno, que se vaya reflejando en la mesa compromisos con la contratación, o sea, que efectivamente ya la empresa... los empresarios, ¿no?, vayan mejorando la estabilidad del empleo dentro de la zona, que se garantice, por lo menos, si este convenio no se hubiera denunciado, se estaba garantizado el 0,8, porque se garantice una subida acorde también a lo que se están subiendo otros convenios, y bueno, el lo mínimo, ¿no?, es una cuestión que hemos puesto hoy encima de la mesa, que este convenio ya ha subido el salario mínimo interprofesional en el BOE, y entonces lo que queremos es que, bueno, que se vaya teniendo en cuenta que puede haber subida durante la vigencia de este convenio en los próximos años, porque así se ha comprometido el gobierno, y entonces, bueno, que se quede este convenio, se quede cogido a que esas subidas se tienen que ir aplicando, ¿no? Sí, no, hombre, este convenio veníamos siendo mayoría, no es por mayoría, sino porque no había tanta representación dentro de las empresas, y entonces, bueno, la mayoría la tenía Comisiones, porque tenía la única representación que había, ¿no? Había representación en 2 o 3 empresas. UGT ha hecho elecciones durante un cierto tiempo en muchas empresas, y entonces, bueno, tiene más representación ahora. Pues ahora le tocan a ellos también, ¿no? Dentro de la mesa, pues tienen mayoría y serán también los que tengan el control, ¿no?, sobre el convenio. Bueno, yo no creo, aquí se hacen siempre las cosas consensuadas, y esperemos que se sigan haciendo, ¿no?, consensuadas, ¿no?, y por el bien de los trabajadores, ¿no?, y por el bien del sector, ¿no? Claro, nosotros hemos, tenemos en la plataforma, yo digo, no vamos a presentar, no queremos presentar una plataforma que sea muy amplia, si es cierto que este convenio, a la literatura hay que adaptarla a la legislación nueva, ¿vale? Pero yo creo que la plataforma tiene que ir sobre 5 pilares fundamentales, y uno de ellos tiene que ser el empleo, ¿no? El empleo, el poder adquisitivo, ¿vale? El tema de conciliación familiar, porque la ley ha avanzado mucho, etcétera, etcétera. Eso lo tendremos que ver con nuestros delegados, alcanzaremos una propuesta de relación, y después ya con la UGT, pues, intentaremos consensuar, ¿no?, una propuesta común, ¿no? Nosotros, antes del 3, ya nos hemos puesto los deberes, ¿no? Antes del 3 de marzo tenemos que exponerle la plataforma a los empresarios, pues antes nos tendremos que ver tanto UGT como Comisiones para consensuar esa plataforma, ¿no? Cambiamos de tema. La delegada de personal del Ayuntamiento de Ubrique, Trinidad Jaén, ha adelantado hoy en Radio Ubrique que a finales del mes de septiembre se abre de nuevo el periodo de presentación de solicitudes para la bolsa de trabajo para la contratación de personal laboral temporal del Ayuntamiento de Ubrique. Este año se abre de nuevo el plazo de solicitudes para la bolsa. ¿De acuerdo? Se abrirá, si todo va bien y no hay ningún tipo de contratiempo,

Por eso al principio que parecía que no, porque la primera información que llega en este caso al 085 desde la acompañante era que estaban empezando a andar y que iban poco a poco subiendo, pero que necesitaban ayuda. Entonces nosotros lo que hicimos fue, en vez de sacar todo el equipo, pues con cuatro bomberos entendimos que era suficiente para ayudarle y salimos cuatro bomberos. Ya cuando íbamos de camino, si nos avisa, en este caso ya desde la Guardia Civil de Sara, que habían llegado a la zona diciendo que la señora no podía continuar, que estaba sufriendo de mareo, fatiga y que era necesario la camilla, ¿no? Claro. El transporte en camilla. Entonces, en este caso, lo que hicimos pedir refuerzo, porque claro, cuatro personas es casi imposible sacar desde esa zona tan pendiente, ¿no? Y con tanto de nivel, ¿no? Una persona en una camilla, además nos informaron de que la persona sí era voluminosa, ¿no? Que no era una persona delgadita, sino todo lo contrario, que pesaba y que nos iba a costar, ¿no? Entonces lo que hicimos fue activar, en este caso, a los compañeros que estaban disponibles, en ese caso, en Ubrique, ¿no? Y en Villamartín, que se incorporó un compañero de Villamartín también. Sí, bueno, los primeros que llegamos lo que hicimos fue ponerle una férula, le hicimos un vendaje para intentar que no se le moviera el hombro, pegarle el brazo al cuerpo todo lo posible, inmovilizado, y situarle en la camilla. Y una vez que ya estaba prácticamente en la camilla inmovilizada, ya llegaron el resto de los compañeros. Hubo que esperar unos minutos, pero poco tiempo. Y nada, el traslado, como ya hemos hecho tantas veces en esta zona, ¿no? La verdad es que son traslados duros porque la vereda es muy estrecha, es muy pendiente, tiene muchas curvas, encisadas, zonas muy estrechas, muy difíciles de girar y demás, pero bueno, más o menos ya le tenemos cogido el tranquillo a aquella zona y se hizo el traslado normalmente, ¿no? Sin incidencia ninguna. Y en el plano deportivo, el Club de Senderismo Tres Caminos ha hecho público el cartel anunciador de la octava travesía solidaria La Petaquina, que este año se va a realizar a beneficio de la familia Gómez Oñate bajo el lema Toda ayuda es poca. La prueba tendrá lugar el sábado 28 de marzo con salida a las 9 de la mañana desde el centro de la Avenida de España. Las inscripciones se pueden formalizar en la trastienda o a través de la página web meapunto.net hasta el 23 de marzo a un precio de 10 euros. Sí, efectivamente, el 28 de marzo, ya, bueno, a principios de en febrero ya nos reunimos, pusimos fecha, siempre vamos avanzando fecha, y este año, pues bueno, pues estuvimos mirando con lo que nos coincidía, con lo que no, que en fin, porque otras veces nos íbamos a abril, pero que si entre la Semana Santa, que si el rally, que tenemos que estar contando con muchas cosas, bueno, pues nos hemos venido a marzo, la hemos puesto el 28 de marzo. Y bueno, esperemos que el tiempo nos acompañe. Este año, pues bueno, pues ya tenemos el cartel y como ya habrán visto mucha gente que lo hemos publicado y bueno, pues este año pues no tocaba de otra manera. Cuando tuvimos la reunión de la directiva, pues por unanimidad, pues claro, se acordó, como no podía ser de otra forma, que este año, pues bueno, pues fuera para la familia esta Gómez Oñate, ¿no? Para este chaval que desgraciadamente, pues bueno, estamos ahí, tenemos que sacarlo para adelante, tenemos que tener todo el apoyo con él, con la familia, y este año pues se lo vamos a dedicar, la recaudación pues se lo dedicaremos a esta familia que bueno, que lo está llevando tan mal, pues está pasando por un momento tan malo, y bueno, esperemos que todo vaya bien. Las inscripciones, como tú bien has dicho, pues estarán hasta el 23, 24, ahí de marzo, y espero que bueno, porque la gente de Ubrique, pues, como siempre en estos casos, se vuelca con estos motivos y podamos pasar un buen día. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.